Y bueno, pues mi gente, sean ustedes bienvenidos a este tu programa Acordes y Cuerdas. El tema que acabamos de escuchar estuvo a cargo de justamente nuestro invitado especial del día de hoy, desde el tema Ecumen, de uno de los proyectos denominados Tonic, a cargo del gran maestro, compositor, arreglista, en este caso uno de los más grandes guitarristas pues de nivel internacional. Estamos hablando del maestro Ramiro Olaciregui, al cual pues lo tenemos aquí. Como muchos de ustedes lo conocerán, pues él fue profesor de la Universidad de la UDLA. Ha estado a cargo también de varias bandas acá de jazz, y más que nada pues es una eminencia en todo lo que se refiere al jazz fusión y también como profesor. Así es que bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, man, por esas palabras, que no son ciertas algunas, pero pero gracias igual, qué halago. Muy bien, acá estoy en el depa tomando un café y feliz de poder hablar con vos ahora. Mi hermano, sabemos que has estado viajando, has estado en Alemania, estás estudiando, me parece que ya no estás de profesor en la universidad, pero sin embargo hemos podido ver tu carrera a través del internet, que has hecho muchos videos justamente con el Cayo, con Biotrío, y pues también me parece que tienes muchas presentaciones. Actualmente, ¿qué está haciendo Ramiro? Actualmente ahora estoy en Quito un mes, este mes de junio estoy acá, pero estoy hace casi un año en Berlín, en Alemania, sacando un masterado en composición en una universidad de allá que se llama Jazz Institute Berlin, como la Universidad de Jazz de Berlín, que es similar a, por ejemplo, el programa de música de la UDLA, que la Escuela de Música de la UDLA es solo el programa de música de una universidad más grande, como la San Francisco es igual, ¿no? Como la Berkeley de la San Francisco es el programa de música de una universidad más grande. Entonces, allá en Berlín es igual, el Jazz Institute Berlin es parte de la UDK, que es la Universidad de las Artes en Alemania y en Berlín. Y estoy ahí hace un año, me falta un año más, un poquito menos de un año, y termino en febrero este masterado y después veré qué hago, pero de momento estoy haciendo esto, estudiando y componiendo muchísimo. A mí me encanta componer, pero ahora estoy haciéndolo muy en serio porque me toma mucho tiempo con la compu. Estoy escribiendo con Finale, que es un típico programa de notación musical en la compu, ¿no? Y escribo con eso y voy probando ideas y toco guitarra y se me ocurre una cosa y la escribo y el día siguiente no me gusta y la boto a la basura y así. El proceso interminable de componer música que es así, ¿no? Pero en eso estoy actualmente, por lo menos en donde estoy viviendo. Y después lo otro es lo que siempre estoy haciendo, que es participando, sea como líder de algún grupo o también como acompañante de algún grupo. Estoy tratando de tocar lo que más se pueda, porque como tú sabrás, bueno, como todos sabemos, pasamos del peor año de la historia como músicos que hemos tenido, porque todos los conciertos desaparecieron y eso fue espantoso, ¿no? Porque estamos todos acostumbrados a esa vida que es riquísima, no hay mejor vida que esperar hasta las 8 de la noche, irte con tu guitarra y tu ampli a un bar y tomarte una cerveza y tocar con tus amigos y que te paguen. O sea, es como un sueño hecho la realidad. Y aunque no te paguen, a veces igual, claro, es como el paquete completo. Disculpa, voy a abrir un poquito para que haya más luz. Como eso se acabó por esto de la pandemia, entonces ahora que lentamente va empezando a restaurarse los conciertos, lo que sea, estoy tratando de hacer eso lo más posible. Ni bien veo una oportunidad de tocar un show en un bar o en algún evento de lo que sea, me subo, me meto en eso para tocar y estar, eso, todo lo que hablábamos, ¿no? Justamente me parece que el día de mañana, el día jueves, vas a tener una presentación conjuntamente con Biotrío, me parece. Correcto, es el jueves. Sí, pasado mañana o mañana, sí, jueves 24 creo que es, con el Biotrío más dos tíos. Es un grupo que tenemos, unos amigos míos que somos yo en guitarra, Cayo Iturralde, que tú lo conoces muy bien, que toca el bajo, Fidel Vargas es el baterista y después, eso sería el Bio Trío, nosotros tres, ¿no? Por Vargas, Iturralde o Lastiregui, Bio. Y los dos tíos son, me parecía gracioso ese nombre, entonces los dos tíos son Gilberto Rivero, que es un saxofonista de las Islas Canarias, que vive acá hace 5 o 6 años, no lo sé. Y César González, que es un amigo de Venezuela, que toca vibráfono y percusión increíble. Es, de hecho, para mí el es un mago con las maracas, ¿no? Entonces, que ya lo habíamos visto justamente en el festival de jazz que yo realicé en el 2018, donde justamente se presentaron con totalmente los... Y había más bandas, no me acuerdo, que estaba Andrés Carrillo. ¿Quién más estaba? Había un par de... Como tú dices, el sonido del maestro González, pues sí, la verdad, o sea, fue alucinante, fue una experiencia muy, muy, muy productiva en este caso para todos los asistentes. Ramiro, cuéntame una cosa, y yo esta pregunta te lo hago muy a nivel personal, regresándonos un poquito al tema de tus estudios, porque yo tengo, por ejemplo, o sea, a mí me llama mucho la atención que una persona que tiene tantos estudios, que tiene tanto conocimiento, que tiene tanta experiencia, que ha sido instructor o profesor de jazz académico, de música académica en la universidad, se sigue preparando y sigue estudiando. Cuéntame, ¿por qué esta necesidad de seguir estudiando o de seguir conociendo cosas o muchas más cosas en el ámbito del jazz en este caso? Sí, es difícil para mí, por lo menos, responder eso, pero puedo decir esto. Número uno, uno nunca va a saber todo, ¿no? Siempre hay algo nuevo para aprender. Siempre. Siempre. Es como... Uno no puede decir, ya aprendí a tocar guitarra, o ya aprendí a componer, o lo que sea. Eso es interminable. Entonces, siempre aparece algo nuevo que yo descubro de en la música y digo, ah, qué chévere esto de acá. ¿Y eso qué? Si yo quiero saber hacer eso. Entonces, lo estudio, lo investigo, ¿no? Porque siempre hay algo para aprender. Y la otra cosa es que, en mi opinión, esa es la manera en la cual vas a estar con una vida productiva y alegre, ¿no? Y feliz. No hay nada más feo que estancarse. Todos sabemos, conocemos la sensación de, qué sé yo, si estás practicando guitarra, por ejemplo, y tienes, hay periodos en los cuales uno crece un montón y pasa un año y te aprendiste un montón de canciones o mejoraste tu técnica o pudiste ahorrar algo de dinero y comprarte mejores equipos y ahí uno se siente bien. No te estancaste, o sea, ¿no? Cambiaste, mejoraste. Pero en cambio, cuando no mejoraste en tu instrumento, no tocaste ningún concierto, no te compraste ni una vitela nueva, nada, ahí lo común para todos nosotros es que te deprimes. Dices, chuta, no he hecho nada en un año, ¿no? Entonces, para mí, aprender... No solo en la música, en la vida. Seguir aprendiendo es parte esencial de mantenerme sano, mentalmente y físicamente, de siempre tener algo nuevo, lo cual es un reto nuevo, ¿no? Una cosa que me cuesta, ¿no? Un ejercicio que yo tengo que hacer para seguir aprendiendo y mejorando como músico y como persona. No, ni siquiera es que lo hago. Siempre escucho un disco nuevo de una banda y digo, wow, ¿qué es esto? Toda la discografía o alguien me habla de algún libro de improvisación que yo no conozco y me hablan bien de ese libro y yo voy al libro porque quiero ver de qué están hablando, ¿no? Entonces trato de nunca decir, no, ya aprendí, ya estudié, eso es ridículo, en mi opinión. Siempre hay que seguir estudiando. Otra cosa es en una carrera universitaria, sí, eso se tiene que acabar. No voy a ir a la universidad 30 años, ¿no? Porque es muy caro, aparte. Pero eso se acaba, la universidad, pero eso no quiere decir que se acaba el estudio. Se acaba esa etapa del estudio, pero después en tu vida... Ya aprende, se supone. Claro, pues sí. Justamente, semanas atrás, estuvimos conversando con un gran amigo de nosotros, ex alumno tuyo, con el Carlitos Chong, y justamente estábamos conversando acerca de tu sonido, de tu versatilidad como guitarrista, de tu amplio conocimiento, y a mí me queda mucho la duda, ¿desde cuándo tú iniciaste a estudiar la guitarra? ¿Desde cuándo empezaste en este arte? ¿Y cuántos años ya vas de carrera en este caso como guitarrista, mi estimado Ramiro? Qué chévere que hayan hecho una entrevista con el Carlitos. Me la perdí. Está grabado en algún lugar, quisiera escuchar. Ahí está. Que habla Carlos. Me encantaría escucharlo. Sí, es de... Es que nada, empiezo por decir que... Qué animal de músico, ¿eh? Qué bestia de ser humano y de guitarrista. Envidiable, realmente, en todo sentido. Bueno, yo, por mi parte, yo tengo 40 años ahora y toco música desde los 12. Yo empecé a los 12 años con la batería, de hecho, no con la guitarra. Empecé con la batería a los 12 años, ni siquiera con la batería, con un redoblante. O sea, mi madre fue inteligente, lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que yo, que era un chico medio perdido, que no sabía qué estaba haciendo con mi vida, mi madre me inscribió en clases de batería. Perdona, solo un mensaje. Me inscribió en clases de batería con un gran maestro que se llamaba Eddie Mejía. En esa época él vivía en Ecuador, ahora creo que vive en Miami, si no estoy equivocado. Y estudié 2 años batería, bien, formalmente, no es que solo iba a dar golpes a una caja. Él me enseñó a leer música, a tocar con un metrónomo, a estudiar, básicamente. Y por alguna razón me gustó, como ser la academia del estudio me gustó, ¿no? Y tenía 12 años igual. Pero a los 14 años, como a mí me gustaba el rock, y Metallica, y Nirvana, y todo esto, yo quería tocar canciones, no solo en la batería, sino yo quería saber cómo sonaban la guitarra, ¿no? Y mi madre tenía una guitarra clásica, viejita, ahí en la casa, y empecé a tocar eso, y desde ahí ya fui guitarrista, así. Pero bueno, voy hace casi 30 años tocando música, y en esos 30 años he hecho cosas. O sea, han habido muchos años de ser autodidacta, de yo escuchar discos y aprender por mi parte, y otros sí, de haber estudiado formalmente, porque mi familia me lo... casi como que lo requerían de mí. Mis padres dijeron, bueno, si quieres ser músico, sé un músico profesional, no solo toques la guitarra, ¿no? Alguna carrera vas a tener que estudiar, dijo mi padre. Entonces, yo le dije, ok, música, ayúdame con eso. Y estudié en Buenos Aires en unos años, después estudié en Boston, en Berkeley, y ahora estoy sacando este masterado en Berlín. Y creo que después de esto, al graduarme con el máster, no creo que vaya a ser algo más, porque yo sé que uno puede seguir para siempre, ¿no? Hay doctorado y otra cosa, y puedes sacar 1 millón de títulos, lo cual está chévere, pero también es importante solo la parte de estar yo libre de experimentar y hacer cosas, ¿no? La universidad es muy linda, pero también estás atrapado en un pensum que te pide que hagas cosas específicas y a veces bien complicadas. Entonces te toma toda tu energía, todo tu tiempo de hacer lo que te piden en la escuela, y eso no, a mí no me gusta que dure demasiado tiempo. 1 o 2 años y gracias, yo ya quiero ir a... Excelente, mi querido Ramiro. Vamos a escuchar justamente el tema Paradigm de la World Citizen Band, que es donde tú estás tocando con músicos extranjeros. Un poquito, rapidito, háblanos acerca de este tema que vamos ahorita justamente a poner para que todos nuestros amigos que están pendientes acá en la radio de la Casa de la Cultura puedan escuchar. Bueno, este tema es un tema de la World Symphony, conjunto el cual armamos entre un bajista, que es el del grupo, que se llama Kenneth Dahlknudsen, que él es de Dinamarca, y yo. Los dos armamos este grupo hace unos años, casi 7, 8 años lo armamos en Berlín, que yo también vivía allá hace tiempo. Y es un grupo que consiste en 5 o a veces 6 músicos de todas nacionalidades distintas, con el propósito de, por medio de la música, unir a los países y demostrar que todo eso de las nacionalidades y las guerras es basura. No, eso no debería suceder, ¿no? Y la música es un gran como una muestra muy clara de que esto es real, ¿no? Que no importa de qué país eres o de qué etnicidad eres o nada. O sea, lo único que importa es si encuentras algo en común que une a la gente, que puedes hacerlo con gusto, y la música o el fútbol, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, se llama Paradigm y es de un show que tocamos en un club muy lindo de Berlín que se llama B-flat, como si bemol, ¿no? B-flat Jazz Club, y tocamos ahí hace 4 años, creo. Por cierto, y temas es este video. Ojalá les guste. La grabación no es la mejor calidad de audio, pero está che, suena suficiente como para disfrutar de la música. Bueno, pues amigas y amigos, recuerden ustedes que llegamos gracias a la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM y en www.radiocc.com. Así es que bueno, les dejo con ustedes a la World Citizen Band con el tema Paradigm, y recuerden que estamos con nuestro gran invitado, el gran maestro Ramiro Olaciregui. Regresamos inmediatamente. Recordándoles a todos ustedes que llegamos gracias al auspicio de Dr. Guitar. Dr. Guitar, únicos especialistas y técnicos profesionales en todo lo que es el tema de la reparación, de la calibración y absolutamente todo lo que tú necesites en cuanto a los instrumentos, ya sean eléctricos o acústicos. Los teléfonos al 096-290-5766, 096-290-5766. Toda esta semana estamos con una promoción justamente de los puentes tipo Tunomatic o en este caso los puentes fijos. Hay un descuento especial y también hay un obsequio de cuerdas gracias a los auspiciantes, también a los fabricantes de Cifuentes de Strings. ¿Has probado las cuerdas Cifuentes, mi querido Ramiro? Creo que no. No recuerdo haber comprado nunca. Son unas cuerdas ecuatorianas, ya te vamos a hacer llegar para que las pruebes, son realmente excelentes, son muy buenas. Encantado. Buenísimo. ¿De eléctrica o de acústica? Hay de eléctrica, de acústica, de electroacústica, de requinto, o sea, realmente es una empresa que ya está desde 1906, mira, acá en el país, y son excelentísimas cuerdas. Es que ya te vamos a hacer llegar un jueguito de cuerdas para que las pruebes. Buenísimo. Gracias. Mi querido Ramiro, bueno, ahora sí entrando un poquito más en detalle en cuanto a técnica, en cuanto al conocimiento de la guitarra, cuéntanos un poquito ya en esencia, ¿no? Porque justamente acabando de escuchar tu tema y escuchando la música que tú creas o la música donde tú intervienes, se escuchan muchísimos matices y se escuchan de todo tipo de guitarristas como influencia, ¿no? A modo personal, yo puedo escuchar que hay un poquito de Palmeteni, hay un poquito de Joe Pass, hay un poquito de todo, ¿no? Pero ya sin ciencia cierta, realmente, ¿cuáles son tus influencias directas y cuál en este caso es tu técnica directa para improvisar? Uh-huh. Ok, bueno, qué halago que me digas que escuchas algo de Palmeteni ahí, porque wow, es uno de mis héroes, qué bueno que se note, aunque sea un 3%. hay bastante, sí. Hay más de 3%, créeme. Buenísimo, voy a hacer una suma de varios 3% y llego a un 50% de todos mis héroes. los músicos que me gustan a mí, obviamente, guitarristas, ¿no? Que es difícil a veces responder cuáles son las influencias, porque hay muchas y van cambiando a medida que vas creciendo, te va gustando otra música, pero no quiere decir que lo que escuchaste antes no es parte de tu sonido, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas, pero sí podría, si tengo que resumirlo, decir que todos los grandes guitarristas de rock, fusion, así, shredder de hace años, cuando yo era chico, me gustaba el rock pesado, me gustaba Megadeth y qué sé yo, Yngwie Malmsteen y todo esto. Yo puedo tocar así, me encantaría poder tocar con el nivel técnico de estos manes, de Marty Friedman o Paul Gilbert o Malmsteen. Yo no puedo hacer eso, pero sí me encanta cómo tocan y me gusta. Yo crecí oyendo eso e intentaba tocar su música y algo le saqué un poquito, ¿no? Entonces empecé por ahí, escuchando rock guitarrístico así, progresivo, me gustaba mucho eso. Y después, de alguna manera, eso fue gravitando hacia el jazz, porque el jazz también es una música que tiene, en algunos casos por lo menos, no sé si usar la palabra virtuosismo, pero sí como se utiliza la guitarra al 100%, no solo se utiliza tal vez para de acompañamiento y acordes tipo Beatles o cosas así, sin hablar mal de los Beatles, ¿no? Que son lo mejor. Pero bueno, el rock este así progresivo se fue gravitando hacia el jazz, y de ahí escuché a Chick Corea, un gran pianista de jazz, que es una eminencia en todo lo que es los discos y las grabaciones que ha hecho a lo largo de su carrera, son gigantescos, y muchos guitarristas que tocaron con él se transformaron en gente que yo empecé a escuchar, Frank Gambale o Scott Henderson. Y después eso se me fue abriendo como el espectro de la cantidad de grandes guitarristas que hay en la historia del rock y del fusion y del jazz. y los escuché a todos, ¿no? Escuché, o creo haberlos escuchado a muchísimos de ellos, y no puedo decir exactamente cuáles son mis influencias, así, de esta gente, pero si tuviera que elegir, diría que guitarristas escuché y que me pegan son Pat Metheny y John Scofield, son mis dos héroes, porque yo tenía unos 20 y tantos años, 22 años, y tocaba jazz un poco, pero escuché a ellos dos, que son contemporáneos, y me quedé loco. Dije, wow, no sabía que se podía tocar jazz así, con un sonido rockero, ¿no? Un sonido bluesero, pero al mismo tiempo están tocando música improvisada, que no es rock o fusion, es jazz, ¿no? Entonces ellos dos, y después a mí me encantan muchísimos músicos que no son guitarristas. Como dije hace un segundo, Chick Corea es uno de mis héroes de toda mi vida, de la música, y creo que la mayoría de jazzistas te van a mencionarlo a él siempre, porque como compositor y pianista e improvisador, y como digamos abuelo del jazz, en el sentido de que todos los buenos músicos pasaron por su grupo en algún momento, hubo una especie de Miles Davis, la próxima generación de Miles Davis sería Chick, ¿no? Él hizo eso, y yo he escuchado su música toda mi vida y me he inspirado en sus composiciones y su manera de tocar y todo. Chick Corea, y también un gran saxofonista que falleció, que se llamaba Michael Brecker, que los últimos años he estado escuchándolo mucho a él, y es increíble. O sea, nunca creo que existirá alguien igual que él. Michael Brecker, que toca el saxo, pero la energía con la cual improvisa es muy especial para mí. Es realmente otro nivel de músico. Él, y finalmente un músico que estoy escuchando mucho ahora, que también falleció hace unos años, que para mí es el, digamos, el punto más alto de poder tocar la guitarra. Yo no creo que nadie jamás vaya a poder hacer eso. Es un señor que se llama Alan Holdsworth. Y yo nunca siquiera intentaría tocar así, porque es imposible, para mí por lo menos. Pero sí es súper inspirador. Yo escucho sus discos, y la manera de componer y la manera de encarar el instrumento es la cosa más original que yo jamás escuché, ¿no? Y es un tipo que no suena jazz, toca con distorsión, tiene muchísima técnica ligado, legato es muy muy buena, como que es un guitarrista de jazz, un guitarrista de fusion o de rock, es un híbrido súper extraño, todo hablado en un sonido de él, cualquiera que lo escuche va a decir, ese es Alan Holdsworth, porque sí, nadie más podría sonar así. Entonces a él lo escucho últimamente muchísimo. Sé que Carlos, por ejemplo, Carlos Tom también me encanta. De hecho, cualquier guitarrista de jazz le va a gustar a Alan Holdsworth. Casi todo, eso creo, ¿no? Entonces, en cuestión de guitarristas, esas son mis influencias. Pero bueno, como dije al comienzo, es muy difícil responder, porque cada día algún amigo me dice, oye, loco, ¿escuchaste esta banda o este guitarrista? Y digo, no, y lo escucho en Spotify o en YouTube y me quedo loco. Y digo, ah, pues ahí agrego una nueva influencia. No es que solo escucho 5 personas, o sea, cada día aparece un músico nuevo, ¿no? Entonces, estar abierto, pero sí, hay alguna gente que es la fundación sobre la cual uno empieza a tocar, ¿no? Con Scofield, por ejemplo, y Metheny, yo son mis héroes, escuché eso 10 años seguidos. Y mira, yo justamente estaba revisando el fin de semana, estaba escuchando y estaba viendo una presentación del 2016 de Pat Metheny, que toca en la Casa Blanca. No sé si has visto tú ese performance que él tiene. Bueno, creo que no, Te invito a que lo veas. Él lo hace en el Día Internacional del Jazz en el 2016 en la Casa Blanca, cuando estaba todavía Obama de presidente. Hacían esta clase de festivales. Y analizando la técnica de Pat en cuanto a cómo él coge la vitela, yo me quedo loco, porque es una manera, que te digo, muy que para mí, como profesor de guitarra eléctrica, para mí está mal, por darte una idea. O sea, uh-huh. Él coge la vitela como que si estuviera, no como uno la coge generalmente así, ¿no? Sí. Él la coge como una especie como de ganzúa, y hace como sí. Algo así. Entonces, yo por ejemplo, sí, de hecho. Yo, por ejemplo, yo no podría tocar así. O sea, me incomodaría, yo no podría. Y para mí, yo trato de que mis alumnos no cojan esa técnica porque no van a poder tocar velozmente, en este caso. Pero, sin embargo, yo me estoy dando cuenta que la técnica de él es una técnica demasiado depurada. Y yo no sé si es que lo está haciendo mal o lo está haciendo bien y qué consecuencias puede traer al futuro eso en la sí. mano, o en el metacarpiano, o en el, ¿cómo se llama?, o en la muñeca, ¿no? La muñeca, sí. Pero sin embargo, el sonido de Padme Tenney es el sonido de Padme Tenney. O sea, no se puede eso comparar absolutamente con él. O sea, el tipo es un dios y desaparecerá como un dios, ¿no? Claro. Sí, es tan relativo, es tan difícil de ponerse a decir qué está bien y qué está mal en cualquier aspecto, ¿no? Porque como tú dices, sí, yo lo vi tocar a Pat dos veces y como tú dices, él, esta es una vitela un poquito más grande, ¿no? Y él, lo común es claro que esta punta es lo que toca la cuerda, así están armadas las vitelas, entonces vos te agarras así y la cuerda le pegas así, es lo común. Pero él lo que hace con una vitela, creo que es igual de este tamaño, similar, él no la agarra de aquí, sino que la agarra de la punta y toca con un lado de la vitela. Toca con el lado de la vitela, que es mucho más ancho, es como totalmente anti-lógico, ¿no? O sea, claro. Es ilógico, ¿no? Agarra así la vitela y, como tú dices, no, lo clásico de los guitarristas es casi siempre uno coge con estos dos dedos y los otros dedos tal vez están flotando un poco, o a veces qué sé yo, los dedos así o así, hay distintas cosas, pero como tú dices, la mano de él parece una especie de empanada que se derritió en el horno, o sea, una cosa así, claro. Toda torcida, y agarra así, ¿no?, la muñeca de una manera súper extraña, se ve horrible, ¿no? Se ve súper raro, pero lo que sale del ampli es impresionante, entonces, claro. Dices, bueno, si esto te funciona y suenas así, ¿qué te puedo decir? Que está mal, ¿no? Suena increíble. Y, por otro lado, como tú dices, si es que no crean una lesión, porque si tienen mala técnica, muy mala técnica, sí van a crear lesiones en tu muñeca o en tu antebrazo, y eso nadie lo quiere, ¿no? Pero sí, la técnica es tan relativo, y tú como guitarrista sabes, no solo tocando, sino de mirar videos. Nosotros los guitarristas somos unos detectives de esta cosa, y siempre estamos chequeando los videos de los guitarristas que nos gustan y mirando cada detalle de cómo coge la vitela, si está en un ángulo hacia las cuerdas o para el otro lado, o si es una vitela gruesa o fina, y cómo pone los dedos, y un montón de truquitos que nosotros sabemos que van a cambiar el sonido y la manera en la cual encaras el instrumento, ¿no? Entonces, yo siempre estoy chequeando eso, y a veces, como tú dices, veo a alguna gente y digo, no entiendo cómo suenas así, pero estás cogiendo la guitarra de tal manera, qué ridículo, qué extraño. Sin embargo, suena increíble, entonces claro. no hay nada escrito, exactamente. Ahora, Ramiro, ya hablando en sí de tu técnica puntualmente, yo puedo chequear tal vez me equivoque y tú me vas a corregir, pero yo puedo chequear de que tú tal vez mezclas dos o tres modos en tus interpretaciones y de pronto... como que tú no piensas en la escala al momento de improvisar o hacer tú solo, sino que más bien te enfocas en la triada o te enfocas en el acorde. No sé si estoy bien o estoy mal. Me gustaría más o menos que, porque este es un programa que va directamente, exclusivamente para guitarristas, y saben de lo que estoy hablando. Entonces me gustaría más bien que tú me hables acerca de tu técnica en sí. Claro. Bueno, de la técnica puedo hablar en dos aspectos. La técnica física de cómo toco es totalmente normal. La vitela no como Padme Tenney, sino normal. Y bueno, practico distintas cosas dependiendo de lo que vea que me parece chévere, y trato de copiar a mis buenos guitarristas. Yo nunca he sido alguien que me considere de mucho nivel técnico. Yo puedo tocar ciertas cosas que las escucho y digo, ah, chévere, suena bien, es difícil, entre comillas, ¿no? Pero hay gente que yo sé que nunca voy a poder tocar así, y me solía molestar antes, pero ahora ya no. Dije, bueno, ya está, tampoco voy a sufrir toda mi vida porque no puedo tocar como Malmsteen, ¿no? O Paul Gilbert, estos tipos que son monstruos del instrumento, es una cosa ridícula, ¿no? O ahora hay un señor nuevo que se llama Guthrie Govan, No sé si dice así, Guthrie Govan. Claro, él es del el Mesías de la guitarra, es del hombre. Claro, yo miro sus videos y es como que me da ganas de botar la guitarra por la ventana y decir, no puede ser que puedas hacer eso, brother. Es como, es ridículo, ¿no? Entonces, y aparte es súper musical el man, no solo es un virtuoso, sino que le suena bien todo el tiempo, es especial. Entonces, mi técnica, yo hago siempre lo que puedo para tener un suficiente nivel técnico para poder tocar lo que quiero, ¿no? Y como me jalo a veces y cometo errores, pero siempre estoy estudiando técnica física en el instrumento para tener un mínimo, un 80% de capacidad, ¿no? Eso es técnica física. Y después mi técnica al rato de improvisar, teóricamente, lo que hago son una combinación de muchas cosas que fui aprendiendo con los años, entre triadas, arpegios, escalas pentatónicas o los modos, totalmente los modos, y algunos cromatismos de vez en cuando, cosas que fui sacando mayormente del jazz, porque ahí es donde, en mi opinión, donde más se utilizan distintas combinaciones de teorías aplicables a la improvisación, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, en el rock, cuando tú escuchas, imagínate eso, a Guthrie o a Steve Vai, por ejemplo, que es un héroe, ¿no? Steve Vai. Y Steve sí sabe muchísima armonía, es increíble lo que sabe, pero en general en el rock, Steve Vai o Joe Satriani es más... hay menos teoría que va cambiando, como que es una canción de una tonalidad o dos tonalidades tal vez, y se utilizan un par de escalas y se improvisa con eso. Lo que sí tiene es que el nivel técnico al cual improvisan esos tipos es increíble, ¿no? Entonces, como que no hay tanta teoría compleja, pero sí hay un nivel técnico instrumental altísimo. Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿no? En el jazz, a veces, el nivel técnico no es tan fuerte como en el rock de este instrumental, porque es mucho más difícil improvisar a ese nivel con cosas que estás improvisando en ese momento, no tocar ese nivel con cosas que se están ocurriendo ahí. Lo que me refiero es, no creo que exista nadie en el mundo que pueda improvisar 100% y sonar como Yngwie Malmsteen. Eso no tiene sentido, ¿no? Lo que toca Malmsteen son frases que están escritas, porque están estudiadas, y las va combinando de una manera, combina una con la otra, por eso el nivel técnico es perfecto, ¿no? Pero él sí sabe lo que va a tocar. En el jazz, por lo menos en el jazz real, como 100% que estás improvisando, ahí uno sabe que tienes una escala o un modo, lo que sea, o alguna triada, y vas a usar eso para improvisar, pero no sabes cómo la vas a tocar, o por lo menos sabes menos que tocando rock. Entonces, bueno, en todo caso, yo diría que lo que más uso son las bases, son las triadas, los arpegios, los modos y escalas pentatónicas y algunas escalas simétricas, perdón, que son la simétrica disminuida y aumentada. Las uso de vez en cuando porque es un lindo sonido, un poco amargo en momentos, o sea, como que es difícil de digerir, quiero decir, no, yo no tocaría solos con escalas aumentadas arriba de un tema 100% popero en una grabación, pop o rock, así como comercial, porque estaría fuera de lugar, me dirían, man, eso no, aquí no. pero en el jazz sí te puedes dar esos grupos de tocar, y a mí me gusta ese sonido, un poco más, lo que digo, más amargo, tiene otro color, ¿no? Y después sí, hay mil cosas, o sea, la improvisación... aparecen siempre alguna manera nueva de tocar, o sea, conceptos rítmicos, conceptos melódicos y armónicos, y combinaciones de estas cosas, y de esta hora nunca termina, nunca. Yo siempre oigo algún disco de alguien y digo, ¿y eso qué es eso? ¿No? Y le pregunto al callo o a alguien, oye, ¿qué es esto? ¿No? Y me dicen, ah, es de tal libro, y digo, pero no puede ser que tengo 40 años y no sabía que eso existía, ¿no? Y así aparece algo nuevo que tengo que estudiar. Por suerte, igual, qué rico, ¿no? Siempre aparece algo nuevo. Claro que sí, pues ustedes saben muy bien, en este caso, chicas y chicos que se dedican a estudiar guitarra, pues que este es un mundo, es un universo, realmente, más común es un universo que nunca uno termina de conocer y de investigar y de descubrir. Y ahí está justamente la parte bonita de esta vida, ¿no? En todo caso, pues, vamos a seguir escuchando un poco de la música del maestro Ramiro Arciregui, ¿Qué te parece si escuchamos el tema Myriad? Myriad, seguro, sí, sí. Ese tema, si puedo decir algo, eso lo escribí hace un año, en la pandemia, de irme de Quito para Berlín. Estábamos todos encerrados en la casa y después de unos 2 o 3 meses dije, esto parece que no se va a acabar, yo tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Entonces grabé una pista y fui pegando instrumentos con la compu, un programa de edición musical, y después toqué la guitarra arriba y lo edité lo mejor posible y quedó este mini videito con audio que se llama Myriad. Bueno, pues vamos a escuchar. Recuerden ustedes que estamos aquí por los 940 AM y por www.radiocce.com, y también ustedes pueden bajarse la aplicación para Android y para iOS, Radio CC. Es que bueno, vamos con el tema Myriad y regresamos inmediatamente. Habíamos escuchado este gran tema a cargo de Ramiro Lasiregui, que es un tema pues que lo compuso en pandemia. Te felicito, realmente está muy bonito, muy buen tema. Me imagino que en algún punto de tu carrera, y eso es lo que justamente ahorita te quiero preguntar, vas a sacar un álbum como solista, y hacia dónde se está dirigiendo en este punto de tu carrera, en este caso, valga la redundancia. Claro, bueno, qué chévere que digas eso, porque totalmente me leíste la mente. Yo tenía pensado, como este año de la pandemia nos atrapó a todos en la casa, y entonces yo empecé a grabar música por mi cuenta, a un nivel medio amateur, me refiero a la grabación en sí, porque yo no soy un sonidista profesional, ni tengo equipos como para grabar a un nivel profesional. Y si los tuviera, igual no sabría qué hacer con ellos. Pero bueno, el caso es que se me ocurrió la idea, creo que a muchos músicos nos pasó lo mismo, de decir, ¿y qué pasa si yo grabo un disco yo solo? ¿No? Y como tú dijiste la palabra de solista, pero llevado al extremo, solista en serio, como que yo voy a grabar un disco yo solo. Algún día lo quiero hacer. Como te había dicho al comienzo de esta charla, yo empecé tocando batería de chico y no soy un gran baterista para nada, pero sí puedo tocar ritmos simples bien. Algo muy sencillo lo puedo hacer bien. Y entonces se me ocurrió esa idea de grabarme a mí mismo en algún momento, escribir temas en los cuales la batería y el bajo o el piano sean fáciles, que no requiera de mucho nivel para tocar, y grabar esos instrumentos y la guitarra, sí que toco un poco mejor, grabar guitarras arriba de eso y sacar un disco de composiciones mías, tocado todo por mí. Tal vez algunos instrumentos los haga acústicos, batería y bajo y guitarra, pero tal vez sintetizadores, tal vez los haga secuenciados, no lo sé. Pero bueno, en eso estoy y creo, no sé cuándo, pero algún día sí es una meta que quiero hacer, porque nunca lo hice, me parece interesante ese proyecto. Por otro lado, disco solista ya tengo, o sea, como de mi música, es uno, que lo saqué hace 10 años y está en redes, está en Spotify, YouTube, iTunes, esto, que es mi nombre, Ramiro Lasiregui, y el disco se llama The Remains, como los restos, ¿no? En inglés, The Remains, y lo grabé en Nueva York hace muchos años de ese disco, hace 10 años, con unos grandes músicos que viven allá, creo, bueno, vivían ahí, no sé si siguen todos ahí, pero creo que la mayoría sí. Y ese es mi disco solista, es el primer disco que grabé en mi vida, o sea, bien hecho por lo menos. Tengo ese disco y después con el World Citizen Band, que es la banda que escucharon en el segundo tema que pasaste, también hay un disco de ese grupo que está igual en redes, Spotify y todo. Y este año, o el año pasado, tuve la suerte de grabar tres proyectos nuevos, que uno es el Bio Trío más dos tíos, con la banda que vamos a tocar mañana, en el CAI, que queda ahí en Miravalle. Otra banda se llama Trivial, que es una banda de rock, en la cual tocamos yo, rock progresivo igual, tocamos yo, Andrés Benavides toca la batería, Matías Alviar toca el bajo y canta también, y Marcos Merino toca los teclados. Y ese disco está grabado, pero no hemos podido lanzarlo, mezclar y masterizar y lanzarlo por falta de fondos y bueno, la pandemia destruyó todo básicamente, ¿no? Nos quedamos todo parado. Y finalmente el otro disco que pude grabar, que no es mi disco, es una banda en la cual yo participo, que se llama Pies en la Tierra. Es una banda de ya muchos años, pues, la cual lidera Cayo Iturralde y Raymond Rovira y Carlos Aluán, los tres. Tuve la suerte de grabar en este grupo, grabar su sexto disco, discos y yo estoy de guitarrista en esa banda. Han habido más guitarristas, ¿verdad? En los últimos 5 discos estaba Carlos Chong, creo que en 1 o 2 discos, no me acuerdo. Donald Regnier también está en un disco. Y bueno, ya han tenido una serie de invitados enorme, increíble. Ha estado Perico Zambiat, que es un gran saxofonista, grabó En pies en la tierra. Pero bueno, a finales de cuentas yo pude participar en el 6º disco de ellos, del cual salió recién la semana pasada, ¿no? Hicimos un lanzamiento en el CAI de Miravalle y el disco creo que ya está a la venta, ¿no? Es un gran disco, el 6º disco de pies en la tierra. Entonces, sí, tengo mi proyecto solista, tengo mis grupos, que son el Bio Trío y Trivial y World Series en Band, en las cuales yo participo en esas bandas y compongo y también, pero bueno, es una banda más que mi grupo nada más. Y En pies en la tierra, como digo, soy el guitarrista, el sideman ahí, yo no compongo nada, pero aporto con la guitarra, ¿no? Y es chévere, me siento feliz de poder participar en distintos proyectos con distintos músicos y distintos estilos también. Algunos son de jazz contemporáneo, otros más fusion, otros más jazz ecuatoriano, la otra es una banda de rock progresivo, como digo, entonces es lindo estar, a mí me gusta esto de la variedad en la música, no soy un nazi de un estilo únicamente, ¿no? Todo bien con eso igual, ¿no? La gente que solo quieren oír metal, o solo quieren oír pop, o solo quieren oír música clásica, no hay problema. Es chévere. Pero a mí, en cambio, me gusta mucha música, ¿no? No toda la música, pero sí, mucha música distinta. Entonces, eso es. Excelente. Y cuéntame, mi hermano, ya para finalizar esta entrevista, porque tú sabes que el tiempo es el peor enemigo del ser humano. Yo creo que el tiempo, pues, es... realmente no tiene nunca perdón. Claro. Esto es súper importante. Porque ahorita, como tú dices, y todos sabemos, todos, absolutamente todos los músicos a nivel mundial, hemos tenido un golpe tremendo con esto de la pandemia. Se nos han caído conciertos, se nos han caído giras. El tema también de las clases, pues realmente, que es coloquialmente la gran mayoría de nosotros, los músicos, subsistimos, pues se ha caído. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo nosotros podríamos regresar a la normalidad? ¿Qué tú crees? ¿Qué factor podríamos hacer para que esto pueda otra vez moverse? ¿Cuál es tu percepción de todo esto que hemos estado viviendo, mi hermano? Claro, sí, bueno, ha sido muy duro, como tú dices, para todos. Creo que para absolutamente todos, ¿no? Porque no es que solo algunos músicos dejaron de tocar conciertos. La humanidad entera dejó de tocar conciertos, entonces eso es muy fuerte, ¿no? Y sí, al no haber dinero, como un flujo de dinero a nivel mundial, porque muchas economías se cayeron, ¿no? Entonces, lógicamente, muchos alumnos de guitarra que nosotros tal vez teníamos antes, su familia o ellos mismos se quedaron sin dinero para invertir en aprender a tocar y tuvieron que gastarse ese dinero en cosas más importantes, o sea, en pagar el alquiler y comer y todo, ¿no? Entonces, ha sido duro, pero yo creo que va a mejorar ahora porque ya hay vacunas, entonces eso supongo que es algo bueno. Nos iremos vacunando todos los humanos de a poco y aparecerán un conciertito por aquí, otro por allá, algún festival, y con el tiempo yo creo que estaremos todos bien y otra vez tendremos teatros llenos de gente escuchando conciertos y los conciertos serán pagados y ya está. Pero si yo dijera... Si tengo que decir una cosa que creo que podemos hacer todos para que mejore la situación, es producir música sin importar la situación en la que estamos. Con producir me refiero a sacar música, ¿no? Alguna gente son performers, ¿no? Que tocan instrumentos, otra gente graba discos, son ingenieros de sonido, o alguna gente son productores, algunos son, qué sé yo, hacen video, ¿no? Tú sabes que el mundo de la música hay miles de personas distintas que aportan a que exista el mundo del arte, más que solo de la música. Eso es como que uno no puede esperar a que te llamen y te digan, maestro, me encantaría que toques con tu banda en mi club, te pago $30,000. Es al revés a veces, ¿no? Uno tiene que ir a hablar con el club y decir, yo quiero tocar con mi banda acá, ¿no? o una disquera, es muy raro que una disquera le llame a un músico y le diga: maestro, escuchamos tu disco o tu música es increíble, queremos que grabes un disco y firma aquí y te pagamos toda la grabación y los llevamos de gira por todo el mundo. Eso es muy raro, pasa, pero a muy poca gente. Entonces lo único que yo sugiero para todo el mundo y para mí mismo es no dejar de producir música, porque al hacer eso el mundo se entera de que hay todas estas cosas y después es parte de la sociedad. No sé si está claro lo que estoy diciendo. O sea, en pocas palabras, hay que seguir tocando conciertos, seguir buscando alumnos y encontrarlos y darles clases, seguir grabando discos, seguir empujando el arte para adelante, ¿no? Porque si nos vamos a quedar sentados esperando, como te digo, que nos llamen y nos digan: ya está todo arreglado, te vas a hacer famoso y ahora sí, no te preocupes, ya no tienes que invertir, ¿no?, dinero o tiempo o esfuerzo. Entonces, ahí yo sí creo que estamos condenados al fracaso todo. ¿Sabes? La música siempre ha sido un grupo de guerreros. Somos unos guerreros que estamos dándonos de golpes contra la sociedad, de alguna manera, que no le interesa mucho, ¿no? Sí, o sea, a cualquier ser humano promedio tú le preguntas: ¿te gusta la música? Y te dicen que sí. Escuchan en el radio del auto. Pero no es, por lo menos hoy en día, ya no es tan común que la gente compre discos o que vayan a conciertos diciendo: ah, qué ganas de ir a un concierto. La gente no está haciendo eso. Más bien quieren ir al partido de fútbol. Eso sí que quieren. Eso sí consume la gente, ¿no? O el cine también. La gente le encanta ir al cine. Pero a mí nadie me ha dicho: qué bestia, yo sin un concierto me muero de depresión. O sea, entonces, insisto, nosotros tenemos que enseñarle a la gente, como instruirle a la gente, ¿no? Darles eso, darles la opción de que exista la música y ellos la van a consumir. Y al consumirla me refiero que van a pagar por ella y ahí nosotros tenemos trabajo y estamos bien, ¿no? Pero es difícil, eso requiere de mucha fe de parte de uno, de decir: yo voy a armar el concierto y si no viene nadie, pues ya nada, pero armo igual. O yo voy a grabar un disco y me gasto $2,000 o $3,000 en grabar un disco y si a nadie le gusta, pues ok, pero lo hago igual, ¿no? Sin ser tonto tampoco. Uno quiere hacer marketing y hacer bien las cosas para que sí la gente le guste y consuman tu producto. Pero si te quedas esperando el momento perfecto e indicado para hacer las cosas, eso nunca llega y nunca lo haces. Eso es lo que creo yo igual, ¿no? Exactamente. Miren ustedes, qué palabras tan, tan profundas y tan importantes, dichas con mucha responsabilidad. Pues qué gusto haberte tenido en este espacio, mi querido Ramiro. Este es tu espacio. Muchas gracias. Siempre las puertas siempre van a estar siempre abiertas para ti y para todos tus proyectos. La próxima semana también vamos a hacer un especial de guitarristas de jazz y vamos a poner el tema que no pudimos poner el día de hoy. Muchísimas gracias. En este caso nos vamos a despedir con un tema que estás justamente con el Bio Trío y me gustaría que des un mensaje a toda la gente que te ha escuchado el día de hoy. Uh-huh. Y que más que nada es gente que también estudia guitarra, que les des un mensaje de esos, cómo ellos pueden evolucionar y cómo pueden seguir luchando justamente en este camino, como tú lo acabas de decir, porque cada uno somos guerreros, ¿no? Sí. Dependiendo de nuestro estirpe, pero sin embargo, serían unas palabras muy factibles para toda esa gente que el día de hoy ha tenido el gusto de escucharte, escuchar tu música, de escuchar justamente acerca de toda tu trayectoria y tu vida. Chévere, bueno, sí, antes que nada te agradezco a vos igual por darme la oportunidad esta de hablar con vos. Me encanta a mí hablar con otros músicos, siempre es lo máximo, ¿no? Porque me entienden, nos entendemos, ¿no? Entonces, cuando mi padre o mi tío me pregunta acerca de música, es horrible porque se nota que no tienen la menor idea de lo que están hablando y es como: ay Dios, pero te toca responder para quedar bien como hijo o sobrino. Entonces, número uno, gracias por eso. Y sí, si pudiera decirle algo a la gente que está escuchando y músicos y no músicos igual, pero especialmente los músicos, es que sepan que lo que tienen es un regalo, ¿no?, del cielo. O sea, que poder ser músico es realmente increíble, porque es sano, no causa ningún daño. O sea, hay otras cosas en el medio musical que sí causan daño, pero la música en sí no. Y es, nos da propósito en la vida, te da el chance de todos los días decir: bueno, hoy voy a practicar mi instrumento, voy a escribir música, voy a armar una banda. Y eso después te abre miles de puertas hacia una vida súper rica. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo de conocer miles de personas distintas, músicos de distintos países, de ganar, no te digo que soy Michael Jackson, pero he podido vivir una vida muy balanceada económicamente dentro de todo, solo con la música. No es que estoy siempre muerto de hambre o algo así, lo he logrado, y yo no me considero para nada un genio, que solo yo puedo hacerlo, es solo con el trabajo y la constancia, ¿no? Y con las palabras de Steve Vai, que lo dice él, esto, él siempre dice: yo no he trabajado un día en mi vida, ¿no? Me encanta cuando lo dice mucho, ¿no? Y a lo que se refiere es que si estás haciendo lo que te gusta, no estás trabajando. La palabra trabajo es como, va, me toca trabajar, ¿no? Qué difícil, pero ahí se lo estás pasando bien, ¿no? Entonces, y te pagan por eso, entonces eso hay que realmente recordarlo. Si tú tienes la suerte de hacer esto, de ser músico, puedes vivir económicamente y en general, como en tu vida, vivir de hacer lo que te gusta hacer. Y eso es algo que la gente dice como que fuera una especie de algo falso, medio como místico. ¡Ay, qué lindo! Tú vives. Lo más importante es hacer lo que te gusta, pero lo dicen como que fuera falso. Pero no lo es real. Lo que pasa es que mucha gente no tiene eso. Mucha gente sí tiene que trabajar en un trabajo que no les gusta y con eso vivir y pagar sus cuentas, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto y eres guitarrista o bajista o pianista o cantante, no te olvides de eso. Que si inviertes tu tiempo y tu esfuerzo en hacerte un buen músico, no vas a trabajar nunca. Solo vas a pasar bien y vas a cobrar dinero de pasar bien. Yo lo veo así. Eso es lo que en mi mente suena, ¿no? Yo estoy cobrando plata de divertirme. Eso para mí es increíble. Es increíble, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia. No se rindan. Busquen su sonido, sean originales, practiquen como locos, o sea, estén todo el día tocando y lo que sea. Y después dejen que las cosas tomen su rumbo, ¿no? Y las cosas llegan. Conciertos, bandas, giras, lo que sea, discos. Todo llega si trabajas duro, ¿no? Trabajas, ¿no? Si inviertes tu tiempo, si te esfuerzas más que eso. Eso sería. Excelente, mi querido Ramiro. Te agradezco mucho por esta entrevista, y pues a toda la gente que nos ha escuchado y nos ha visto el día de hoy, pues recordarles que nosotros somos el programa Acordes y Cuerdas y siempre estamos aquí los días miércoles a partir de las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM y por www.radiocce.com. Mi querido hermano, te agradezco mucho. Una última cosa, y podría decir, claro, la última cosa era para invitarles al concierto del tema que vas a pasar ahora, el último tema de Bio Trío, que estamos lanzando el disco, y quería invitarles a todos a que vengan este jueves, mañana, el jueves 24, a las 19 horas en el CAI, que es un club bar de jazz, se llama CAI, que queda en Miravalle, justo en la gasolinera de Nayón. Y hay una plaza, y estás desde lejos, ya bajando la calle, la autopista lo ves. Tocamos ahí a las 19 horas con el Bio Trío más dos tíos, y sería chévere verlos ahí. Eso es todo. Excelente. Gracias. Excelente, ya saben la invitación del maestro. Ya vamos a poner la información aquí justamente para que toda la gente vaya para allá. Estar, bueno, según lo que. Tremendos músicos que van a estar justamente como invitados. Vamos justamente a escuchar el tema de Bio Trío, y pues esto son sesiones al parque, ¿no? Que lo hicieron en el 2018. Y pues bueno, nos quedamos con este tema, y así es que mi querido Ramiro, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, y recuerden a todos ustedes que nosotros somos el programa Acordes y Cuerdas, su amigo Cristian Quintana se despide, y nos veremos hasta la próxima semana. ¡Chao! Gracias, un abrazo.